No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Carrera del esperma, cuando yo podré acabar. Dejar de dar tantas vueltas para poderte fecundar. Ya millones te buscamos, ovulito de mamá. Vamos todos navegando por el río genital. Y ahí estamos escuchando al señor Horacio Fontova. Muy divertido sus letras. Hay que prestarle atención a todas las letras, lo que va diciendo, ¿no? Señor Horacio Fontova, que estuvimos hablando de él, en realidad estuvimos escuchando parte de lo que nos comentaba en la entrevista el domingo pasado, cuando anunciábamos que se iba a presentar en Clásica Moderna por dos veces más, después de todo un verano de estar presentándose y con mucho éxito y mucha cantidad de gente que pudo disfrutar de su música. Nos comentaba ahí unos detalles musicales, la primera vez que había escuchado a los Beatles, que se volvía loco porque estaba en la colimba y aparecía en la radio Lucy in the Sky, y era una cosa delirante lo que le pasaba en la cabeza, le empezaba a explotar el cerebro, decía, esta música es la que me gusta. Eso es lo que le pasaba en Qué un momento. Gusto. Muy buen gusto. Y posiblemente forma parte de la historia de lo que los Beatles generaron en diferentes generaciones y en diferentes personas. Pero vamos a hablar más largo y tendido, vamos a escucharlo más largo y tendido, el señor Horacio Fontova, humorista, músico, actor, dibujante. Si hacemos un pasaje rápido, Fontova nos remite al humor en televisión, sin duda, a la música con humor en esa mezcla de rock y música latina que hizo y que sigue haciendo aquí en diferentes lugares a través de todos sus discos. Y hace con sus diferentes agrupaciones. Pero bueno, posiblemente lo que menos conocemos de él es la parte de dibujante que tiene Fontova, que durante mucho tiempo la ejerció como diseñador gráfico, como dibujante. Es muy bueno como dibujante, y en su casa hay varios dibujos puestos en las paredes. Multifacético. Multifacético total, el señor Horacio Fontova. Pero también es un gran actor. También es un gran actor y ha trabajado en muchas películas que después vamos a nombrar algunas de ellas, de las más cercanas que seguramente algunos de ustedes pudieron ver. Pero si viajamos a la infancia de Horacio Fontova, nos encontramos que nace en una familia de músicos, por lo tanto de ahí tenía una marca importante, madre y padre músicos que tocaban música clásica, pero la cosa se remonta en su historia un poco más lejos, porque su abuelo ya era un músico importante dentro de la música académica. La música en su casa, sin duda, era música clásica, era lo que sonaba, a excepción de lo que hacía la hermana. Su hermana, 20 años mayor que él, o sea, tenía 20 años cuando él nació, tocaba una música diferente a la música clásica y posiblemente eso empezó a marcarle un rumbo diferente. Así que escuchemos en esta primera parte esas músicas que daban vuelta en su casa cuando era chico, esta relación con la hermana y estas músicas diferentes, y hasta nos cuenta algunos recuerdos de su madre. Y un detalle para escuchar, nos cuenta un sueño repetitivo que tuvo en la infancia. Es casi un detalle de color que marca seguramente parte de cómo es Horacio Fontova. Lo primero que me viene a la cabeza es la música, porque, viste, mi familia eran todos músicos. Aquel era mi abuelo, León Fontova, sí, que fue el fundador de la Sociedad de Música de Cámara de Buenos Aires, viste, que era gente fina, pero loca, ¿viste? Mi vieja, más que nada. Y bueno, tengo el recuerdo de la música. Y era pura música clásica, ¿viste? Clásico y mucha ópera. Matizado con mi hermana. Cuando yo nací, mi hermana ella ya era grande, tenía 20 años. Y mi hermana era una pianista que experta en, ¿sabes qué? En algo muy tremendo de lo difícil que es tocar, que es boogie boogie. Y era una genio, ¿viste eso? Y bueno, era una mezcla, sí, después las locuras de mi vieja era una demente. Para mí fue el mejor personaje que conocí en mi vida, mucho humor, ¿viste? Y recuerdos, que sueños que se me repetían, no sé. Se dividía en dos partes, te lo cuento. La primera parte se veía como una superficie infinita, blanca, y en el medio como un palito así, chiquito, negro, que vibraba. Así. Eso era una sensación placentera, pero de los costados empezaba a aparecer como una maraña de pelos, imagínate. Así que iba cubriendo todo eso negro, hasta que cubría todo y era una sensación muy angustiante. Viste que en los sueños puede pasar cualquier cosa. Pelos dejo en mi almohada. Ronco como cualquier otro mortal. Y después, lo diferente que eran mi vieja y mi viejo, ¿viste? Que a pesar de que los dos eran músicos, aparte mi viejo era doctor en ciencias económicas, ¿viste? Y una mezcla rarísima. Y era un tipo más duro, era un tipo con humor y eso, pero que después me... Bueno, yo fui criado en el Colegio de La Salle, ¿viste? Que me acuerdo que ahí fui un gran alumno, pero simplemente por el pánico que me producían esos señores de negro, ¿viste? Era tremendo. Sos un animal, esclavo de la necesidad. No, por suerte salí hacia lo creativo. Yo siempre digo que del Colegio La Salle y de ese tipo de colegios salen grondonas y fontobas, ¿viste? ¿Entendés? No, yo salí para el otro lado. Gracias a mi vieja, que era una demente y aparte una pianista de la puta madre. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Horacio Fontova, en este viaje que estamos haciendo, este recorrido, el sueño sorprendente, ese sueño medio extraño que tenía, repetitivo a lo largo de su infancia, y las características diferentes entre su padre y su madre. Pero llegado a la adolescencia, se separan los viejos del negro Fontova, y la hermana, que estaba en pareja con un periodista, se va de viaje a Cuba y está de viaje por unos 7 años. Esto lo deja a Fontova solo con la madre. Ahí aparece el que él llama el tío Cucurucho, que era un gran músico de música clásica, que se fue a vivir con ellos y también seguramente marca parte del enraizado musical que tiene el negro Fontova. Él pasa por el Colegio La Salle, luego por el Carlos Pellegrini y termina estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. A principios de los 70, junto a un enorme grupo de artistas que después les iba a ir muy bien, les fue muy bien y les sigue yendo muy bien, forma parte del musical Hair y más tarde de Jesucristo Superstar, que recordemos se representaba en el Teatro Argentino, que fue incendiado en el año 73, solo unas horas antes del debut de la obra Jesucristo Superstar, un incendio repentino llevado a cabo por un grupo que estaba en contra de que se realizase la obra de extrema derecha, termina incendiando el teatro. El negro Fontova forma parte de esta historia y lo cuenta de esta manera. Es el comienzo de la era. Fue en el 1971, ahí fue la época que te contaba de Fanego y el hipilinato y de ambular por Corrientes descalzos, que me echen de la comisaría y todo eso. Bueno, Ger fue, pero maravilloso, así. Bueno, encima había gente que todavía sigue siendo mis amigos, como Mirta Busnelli, el Negro Rada, en un principio hasta estuvo Miguel Abuelo. Y después vino Jesucristo Superstar, que como se trataba de un tema bastante álgido, vinieron varias veces de muchos sectores de la iglesia a ver de qué se trataba la cosa. Y no era nada ofensivo, ¿viste? Y ahí lo pude conocer al padre Mujica, ¿viste? Oh, una presencia alucinante. Y el día del estreno, habiendo pasado por el examen de toda esta gente de la iglesia, apareció un comando ultra facho, ¿viste? Y reventó el teatro, lo hicieron mierda, no quedó nada. Y desapareció el teatro. Sí, los más papistas que el Papa. Y ahí contaba su pasaje a través de Her y de Jesucristo Superstar con lo que había pasado en el teatro, que finalmente termina incendiado unas horas antes del estreno. Pero, a ver, en las vueltas que va dando, le toca la colimba en el año 77, pasa ahí lo que comentábamos con la canción de los Beatles y esta situación deslumbrante que él tiene, se mete en Bellas Artes, empieza a dibujar aparte de la música y ahí es parte de la formación de una revista que se transforma en un ícono de la cultura alternativa de la época, que se llamaba El Expreso Imaginario. Esta revista, que podía pasar del rock a la ecología, ¿sí?, a una variación muy importante, en todo caso tenía un abanico muy importante de temáticas, se transforma realmente en una revista muy importante desde el comienzo de la dictadura hasta el año 83, dirigida por Jorge Pistocchi. Fontova se encargaba de la parte de los dibujos, del diseño de la revista, y también nos comenta esta anécdota. el alma mater del Expreso sigue siéndolo, el querido Jorge Pistocchi, ¿viste? Que yo era muy amigo de él de antes, porque Jorge vivía en este otro personaje, vivía en Viamonte y Junín, y en su casa siempre se reunía, era toda una cuestión, toda la bohemia de la ciudad, incluyéndolo al querido Flaco Spinetta. Y salió apenas, bueno, fue el 24 de marzo del 76, día nefasto, y al toque, viste, ya teníamos todo armado el Expreso, o sea, fíjate qué locura, ¿no? Que fue paralelo, y nosotros hablábamos de cosas que medio no se podían hablar, pero que estos hijos de puta tarados no las llegaron a comprender nunca. O sea, aparte, venían a vigilarnos siempre. Que todo el miedo lo tiene, es que no tiene cabeza. Fontova durante varios años se fue a trabajar a Colombia, y luego de la recuperación de la democracia, Fontova se dedica de lleno a la música, y en una de esas vueltas, esas entrevistas que hacía con sus grupos por diferentes lugares, ¿a qué programa va? A la Noticia Rebelde. ¿Con quién se encuentra la Noticia Rebelde? Obviamente con el señor Jorge Ginsburg. Y no se va, ahí se arma una relación de amistad, empiezan a pegar onda, se lleva muy bien y dice, tenemos que hacer algo juntos. Fontova dice, no, no sé qué televisión, no, en qué termina, peor es nada, un éxito y una dupla inolvidable. Señores, en peor es nada llegó el momento de adentrarnos en el mundo de las predicciones. Y para adentrarnos en el mundo de las predicciones, ¿cuándo lo hacemos? Cuando miramos las bolas de Tobú. ¿Cómo cuando miramos? Que todos miramos las bolas de Tobú, las mira Tobú solamente. Pero lo que te hizo fue un amor a primera vista cuando, por la música, me hicieron un par de notas en la Noticia Rebelde. Y ahí fue como un flashazo de concordancia y a mí. Ahí empezamos a ser grandes amigos. Y el petiso me decía, negro, tenemos que delirar y hacer algo. Y a mí la tele me parecía re careta, ¿viste? Y me insistía hasta que, bueno, me convenció. Y fíjate lo que salió, que nos recagamos de risa, hicimos cagar de risa a la gente. Peor es nada que duró 7 años, ¿viste? Claro, y que es un formato de programas de humor que desapareció ya, lamentablemente. El humor quedó así árido, lo único que hay es Capusotto, ¿viste? Después anda a cantarle a Gardel, nada. Se fueron con Colón, que era un viejo bucanero. Y ahí escuchamos a Fontova en su relación con el recordado Jorge Ginsburg. Pero el negro Fontova pasó por diferentes experiencias de actuación. En muchas películas, vos comentabas, Julia, al principio, pasó por diferentes lugares. Podemos recordar a Bayay hace muy poquitito. Exactamente. Este western criollo en el cual él participó, que había sido como preelegida para ir a los Oscar. Finalmente no terminó entre las seleccionadas, pero había sido elegida aquí en el país como preseleccionada para los Oscar. Y dentro de muy poco, Fontova va a participar de la película de Campanella, Metegol, que ya hizo algunas escenas, que es con una animación, es una forma muy especial, así que lo veremos dentro de poco. Pero yo creo que el punto más extraño, más sorprendente, más inédito en el cual él participó, ¿cuál? Es que tuvo que reemplazar a uno de los personajes, de los grandes actores de Leloutier. Lo llaman un día, le dicen, tenés que venir un ratito, podés, no sé qué, lo cuenta mucho mejor que yo. No te voy a mencionar a quién le gané, pero éramos dos nada más. Y me acuerdo que en aquel momento habíamos escrito una obra con Pedro Saborido, y era una obra muy delirante, y que habíamos conseguido que la dirigiera Hugo Midón, que iba a ser la primera vez que Hugo Midón se iba a animar a algo que no fuera infantil. Y me acuerdo que una vez yo ya había conseguido el Paseo La Plaza, estaba todo así para hacerla. Y un día estábamos con Midón y Saborido en mi casa y suena el teléfono. Atiende un bozarrón así. Hola, negro. Necesitamos que nos... Era Moonstock, ¿viste? Necesitamos que nos hagas un favor. ¿Te animás a reemplazarlo al Neneco, viste? A Rabinovich le dicen Neneco. En la gira porque está mal. Y yo, uy, Dios. Me dice, pero hay nada más que 2 semanas. Y le digo, bueno, déjame, qué sé yo, ¿viste? Yo les cuento a Saborido y a Midón, y me dice, no te vas a perder esto, suspendamos todo esto, y mire, no me iba a perder eso, ¿viste? Comerme la papa. Y Fontova tiene temas que se transformaron en himnos, por ejemplo, dentro de una cancha, como el que estamos escuchando, A pesar de todo me siento bien, un tema que se utilizó para publicidad, se cantaba en la calle, se cantaba en las canchas. En esta última parte, entonces, escuchemos un recuerdo con respecto a este tema musical y a otro que le dedicó al señor George Bush, Jorge W., un tema que también tuvo su impacto en los últimos tiempos. Y en el final, el negro Fontova se compara con ese chico que nos contaba al principio de la nota, ilustraba al principio de la entrevista, es una comparación entre las dos en este final del señor Horacio Fontova. Yo soy un negro, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. A pesar de todo me siento bien, fue instalado como cántico de barras, viste que les cambiaban la letra, pero no sé, y pero el estribillo seguía siendo me siento bien. Bueno, eso está buenísimo. Me acuerdo que una vez, cuando estaba en Cultura, José Nun, Pepe Nun, me llama un sábado al mediodía y me dice: negro, ¿te animás? Se me ocurrió algo, ¿te animás? Pero esto es muy urgente porque tenemos que hacerlo mañana. Digo, ¿qué es? Mira, mañana es Boca River en el Monumental. ¿Te animás a tocar vos solo entre los dos tiempos? Le digo, la puta que logré llevar a Puki, el baterista, con un bombo de murga y yo con una viola. Y bueno, ahí fue fantástico, porque canté el Me Siento Bien primero y después hice un tema que creo que reventó, porque es un tema que le hice a Bush, que se llama Jorge W. Y canté eso y bueno, ardió el Monumental. Así como una vez lo canté, ¿sabes dónde? Tuve el placer de cantar el tema de Bush, en La Habana, una vez que fuimos a la Feria del Libro con Lito Vitale y toda la banda. No, no sabes lo que fue, imagínate, descontrol total. Jorge W., la guerra no terminó, falta que pagues por tanto dolor. Lo que reconozco es que aquel de los 6 años sigue siendo, le cambió el cuerpo nomás, ¿viste? Yo te juro, hay veces que digo, puta madre, cómo pasó el tiempo, pero de lo exterior, de adentro, te juro, me siento un niño como en aquella época, con las mismas emociones, me emociona exactamente lo mismo, no sé, el cine, ¿viste? Soy muy sentimental, ¿viste? Así lloro en las películas, soy un pelotudo, pero bueno, un niño. No sé si es un mensaje alusivo a mi persona o al programa del señor Horacio Fontova. Horacio Fontova, que pasó aquí por Muy Bueno el Programa, un personaje muy gracioso, muy interesante. Desde la música se animó a pasar del rock a la música latina, del folclore a la cumbia. El negro Fontova estuvo en Muy Bueno el Programa. Porque no te vas, porque no te vas, porque no te vas. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido. Me tenés podrido, no me tenés, te me tenés podrido, no me te tenés, más. Me tenés podrido, no me te tenés, más. Me tenés podrido. Yo soy uno más. Me encanta, ¿cómo no corearlo? Sí, ¿viste? Además calza perfecto para algunos momentos de la vida de uno. Ah, pensé que para el programa, decía, ¿no? No, ¿cómo? No, para nada. Pero viste, en serio. No sé, pero Leandro Rojas lo cantaba con muchas ganas recién, ¿eh? Está mal lo que estás haciendo, Rojas. Te estamos mirando, ¿eh?